Hace horas que siento una tristeza tan grande que no sé ni lo que hacer ni sé por dónde ir. Hay tantas cosas que quisiera decirte, pero ya no estás aquí y lloro sin comprender. Te lloro asegurar la cabeza, pero vuelve a suceder. Cierro los ojos y en la noche me quema la voz de aquella mujer y lloro sin ella saber. Lloro por todos los sueños perdidos, por ese mañana que nunca llegó. Lloro de rabia y me duele el olvido. Lloro por los dos sin llanto. Lloro por todos si fuera preciso. Lloro por tantos y tantos recuerdos. Lloro por todo y por todo te digo. Te espero, te quiero. Lloro en silencio y se abre la herida que el tiempo no cicatrizó. Lágrimas viejas de toda una vida, lágrimas de amor. See you.